Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sosre Z y les doy la bienvenida a este episodio 178 de Poco Común, donde pues ahora hablamos de otro tema diferente al anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en esta ocasión, en este episodio, pues hablaré de videojuegos. Más que nada recomendaciones de videojuegos de arcade tipo beat 'em up. De esos juegos de peleas donde pues vas avanzando a lo largo de escenarios y vas derrotando pues toda una oleada de enemigos que te van llegando, ya sea con... básicamente con tus puños, patadas y algunas armas que te encuentras en el camino. Es básicamente la fórmula de los beat 'em ups, que pues hay que poner el antecedente de que los beat 'em ups pues prácticamente empezaron con el juego de Kung Fu Master o Spartan X para arcade, aquel juego donde ibas caminando a lo largo de un piso de un edificio como una especie de arte marcialista y les dabas patadas o puños a los enemigos que llegaban y te abrazaban. Ese era básicamente el concepto, y al final de cada piso pues encontrabas un jefe que tenías que derrotar eventualmente. Y pues después de esto tuvo una secuela espiritual de este juego llamado Vigilant, digo secuela espiritual porque aunque no era secuela, pues prácticamente fue desarrollada por la misma compañía y tenía muchas de las mecánicas y hasta estética más o menos de Spartan X, pero obviamente con gráficos mejorados y algunas cosas adicionales. Pero de aquí, más que nada, el que popularizó el género de beat 'em ups fueron Technos Japan con Double Dragon. Cuando lanzaron Double Dragon fue un grandioso éxito. De por sí, antes de Double Dragon ya habían tragado sacado el primer juego de Kunio-kun, que acá conocimos internacionalmente como Renegade, pues fue el primer juego, pero la verdad es que no tuvo tanto éxito porque la verdad es que las mecánicas no eran tan cómodas, estaba como que muy tenía muchas cosas que lo complicaban y que no lo hacían muy cómodo de jugar. Algo así como comparar mencionado Street Fighter 1, que Street Fighter 1 pues fue el primero de Street Fighter, pero a pesar de que tuvo éxito, popularidad, no tuvo tanto éxito debido a que tenía muchos problemas de mecánicas. Algo así equivalente sucedió con el primer juego de Kunio-kun para arcade, Renegade, como lo conocimos internacionalmente. Entonces, en sí, el que popularizó el género de beat 'em ups pues fue el juego de Double Dragon de 1987. Popularizó este formato de juego donde pues ya en la máquina arcade podían jugar dos personas al mismo tiempo, dos jugadores al mismo tiempo con diferentes personajes e ir avanzando continuamente por diferentes escenarios, derrotando enemigos, y obviamente al final de cada nivel, que ya se había vuelto una fórmula, encontrar un jefe para derrotarlo, y pues estas mecánicas donde entre los dos podían derrotar a los enemigos y hasta incluso se podían golpear entre sí, y que de hecho al final del juego era lo que sucedía. Entonces, pues viendo este éxito que tuvo Double Dragon, pues no tardaron mucho las otras compañías que desarrollaban juegos de arcade de sacar sus propios beat'em ups, de los cuales voy a hablar algunas recomendaciones que yo conocí en su época y que aunque con el tiempo se han ido olvidando estos juegos, pero que vale la pena recordarlos, y la verdad son bastante divertidos todos estos juegos y muy peculiares. Así que empecemos pues hablando de una franquicia que a final de cuentas se volvió muy famosa. En este caso hablaré del juego desarrollado por Tecmo de 1988. De hecho, todos los juegos de los que voy a hablar, o casi todos, son de 1988. De Tecmo, Ninja Gaiden de arcade. Sí, Ninja Gaiden tuvo versión de arcade. Y que internacionalmente también fue conocido como Shadow Warriors. Shadow Warriors o Ninja Gaiden de arcade. Que en sí, pues era un juego completamente diferente a lo que conocimos en consolas. ¿Por qué? Porque aunque sí tenemos ninjas aquí, pero aquí son, en primera es un juego tipo más beat'em up, con dos personajes que se pueden usar al mismo tiempo, o sea, se puede jugar de dos jugadores al mismo tiempo, como que lo hicieron más tipo película, como imitando las películas de los 80s y sobre todo las películas de ninjas de los 80s, las películas de Hollywood. Entonces, pues de hecho en el intro de juego, bueno, intro por llamarle así, porque en sí este juego, muy diferente a como fue en consolas, que Ninja Gaiden se caracterizaba por contarte toda una historia entre cada escenario, de arcade no te cuenta nada de historia, o sea, te avienta la acción directamente sin nada de contexto ni historia. Entonces lo único que vemos es una pantalla donde al principio, donde aparece Ninja en una lancha, en un bote, y dice Ninja in USA así, y se ve ahí parado en la parte frontal del bote, cuando inicias cada escenario, se ve como brinca el ninja así hacia afuera de la pantalla y hasta rompe un vidrio, y es la transición para que aparezca el escenario, y pues ya de aquí pues se inicia lo que es el juego en sí. El juego en sí tiene mecánicas bastante curiosas. Hay más o menos cierto juego de plataformas, pero lo curioso es que como que es muy acrobático, son muy acrobáticos los ninjas en este juego, porque en vez de dar saltos cortos, estos como que dan toda una vuelta cuando brincan, y aparte de tener un golpe, o sea, un botón para salto y un botón para golpe, tienes un tercer botón que te permite sujetarte o sujetar a los enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber varias partes en el escenario donde hay como barras así que sobresalen, por ejemplo alguna lámpara de la calle o algún letrero que está en la calle, y al apretar el botón de sujetar, lo que va a hacer es precisamente colgarse de esa barra, y desde esa barra puedes golpear a los enemigos con cierta facilidad. Entonces muchas veces usas las barras para pues en tu ventaja para pelear contra los enemigos. Otra cosa que también sucede en estos juegos es que también con esta mecánica de sujetar, es que por ejemplo cuando brincas sobre un enemigo, encima de un enemigo, y aprietas el botón de sujetar, lo que va a hacer es que va a agarrarlo de los hombros y arrojarlo hacia el frente. Esto es muy útil porque hay muchos objetos en el escenario que se pueden destruir, pero aquí no puedes destruirlos golpeándolos como en muchos beat'em ups. No, aquí para destruir estos elementos del escenario tienes que arrojar a los enemigos. Entonces, cuando caen los enemigos, se rompen estos objetos y lo clásico, aparecen todo tipo de bonus. Algunos que te dan puntos, algunos que te dan vida o tiempo extra, cosas así. Aparte, y una habilidad extra, porque aparte de que normalmente cuando golpeas a los enemigos pues son patadas y puños, de hecho aplica una combinación automática con cada botonazo, puño, puño, puño, patada, algo así, no me acuerdo cómo lo hace, pero o sea, aplica una combinación de golpes para derribar al enemigo. Si recoges un objeto que tiene forma de espadas, de katanas, el ninja va a partir de entonces a dar varios golpes con su katana. Bueno, ni siquiera es katana, las de los ninjas, es una espada kodachi. Saca su espada y va a empezar a atacar a los enemigos con su espada. Este ataque dura cierta cantidad de golpes, entonces después de que golpeas tantas veces, deja de golpear con la espada y vuelve a golpear con puños y patadas. Es más que nada esa la mecánica del juego. Obviamente al final de cada escenario igual te va a salir un jefe. Aquí lo difícil del juego es que es una vez que te entra un golpe a un enemigo, es muy difícil que te lo quites de encima y nuevamente te termina derribando. Entonces es mucho de que esquiva todos los golpes de los enemigos y pues conectes igual tus golpes y uses mucho la mecánica de arrojar a los enemigos, porque pues cuando se te amontonan, cuando te rodean, es la forma de escaparte de los golpes de los enemigos y de alejarlos, porque pues es típico en todos los beat'em ups que si te concentras en un enemigo, es típico que te llega otro enemigo por detrás y te va a empezar a golpear. Ya saben, ese es clásico de un beat'em up. Entonces pues es tu forma de escaparte de los ataques de los enemigos. Recordemos que todos estos beat'em ups fueron antes de la creación de Final Fight, entonces tienen sus propias mecánicas muy peculiares que pues difieren mucho de lo que nos empezamos a acostumbrar en Final Fight, porque a partir de Final Fight la mayoría de los beat'em ups empezaron a imitar mucho de lo que implementó Final Fight. Pero antes de Final Fight los beat'em ups tenían sus propias mecánicas que se parecían más a las de Double Dragon muchas veces, y sobre todo que algo que se caracterizan mucho los beat'em ups antes de Final Fight es que eran como que más, los personajes se movían más torpemente, los sprites, el personaje en pantalla se veía más pequeño, y pues las mecánicas de pelea eran un poco más toscas, no eran movimientos tan refinados, ni golpes así más complejos, sino que como que era todo más un tanto complicado, un tanto torpe a lo mejor. Entonces sí se sienten muy diferentes los juegos de beat'em up de los que estoy hablando. Y esto más que nada es el juego de Ninja Gaiden Arcade. Mencionar que los escenarios son bastante llamativos, coloridos, con muchos cambios de iluminación. Y sobre todo algo que llama la atención es que todos los escenarios, o la gran mayoría de escenarios en este juego, como que se ven que estás caminando en los techos de edificios o en lugares altos, porque de hecho Muchas veces se va a ver cómo puedes caer, se termina el piso o la plataforma y puedes caerte hacia abajo en la mayoría de los escenarios de este juego. Y de hecho puedes arrojar a los enemigos fuera del escenario. Entonces a veces es un poco este sentido de plataformas de que si se te termina el piso, mueres. Aquí no es un escenario a nivel de piso, sino como está todo elevado, hay ciertas partes donde se te acaba el piso y puedes morir. Y de hecho hay partes del juego donde te subes, vas caminando sobre cuerdas o sobre tubos entre edificios. Entonces eso le agrega cierta dificultad y ciertas mecánicas que lo hacen un poco más complicado. Y por cierto, los jefes pues sí llaman mucho la atención, porque sí se ven medio grandecitos y tienen ciertos sonidos que sí te apantallan un poco. Vamos con el siguiente juego. El siguiente juego que lo recomiendo es Dynamite Dux. Dynamite Dux, se escribe Dinamite Dux. Este juego de Sega, también de 1988, es muy diferente, único de beat'em up. Es muy diferente a lo que uno esperaría de un beat'em up, porque este beat'em up lo que tiene de peculiar es que los personajes son como de caricatura. De hecho se ven una especie de pájaros caricaturescos en este juego, y donde en este juego te ponen más que nada lo básico de la historia es los dos personajes en el juego están jugando con una amiga humana que secuestra el villano principal, a Papacha o algo así. Sí, un nombre bastante peculiar, bastante chistoso, a Chacha o algo así. Y pues ya de aquí empieza la historia, la aventura. Los personajes, los sprites de los personajes están hechos como que modulares. O sea, no es como que un cuerpo íntegro, sino que, por ejemplo, los puños están flotando a los lados del personaje. Y igual los enemigos, como que sus puños, sus cabezas y todo eso están flotando alrededor de los cuerpos. Entonces se ven como diferentes elementos que están pegados alrededor del cuerpo de los personajes. Pero bueno, en sí las mecánicas de este juego, de Dynamite Dux, pues obviamente, como todos los beat'em ups, derrotas a los enemigos golpeándolos, dándoles un puñetazo. Pero tiene una mecánica un poco peculiar en cuanto a que si dejas apretado el botón de golpe, el personaje empieza como que a dar vueltas el puño, y si lo sueltas da un puño mucho más fuerte, que hasta saca como un efecto de onda expansiva o de agua, que golpea más veces y golpea un poco más lejos. Entonces pues puedes arriesgarte un poco y a que te lleguen a golpear y dejar cargando tu golpe para dar un golpe más fuerte. Es la mecánica principal con la que peleas. Aquí te salen todo tipo de personajes caricaturescos, unas cabezas de perros que van brincando, unos conejos con un resorte, perros que te disparan con morteros o que te disparan misiles, topos, todo tipo de animales caricaturescos que te van a ir apareciendo por todo el escenario para pelear. Aparte, a lo largo del escenario te van a salir objetos de curación, obviamente las clásicas, comida para recuperar salud, que hot dog, hamburguesas, pastel, cosas así que recuperan tu energía. Aparte de esto, van a aparecer colocados en el escenario diferentes armas que puedes usar. Por ejemplo, bombas que sueltas y que al caer al suelo explotan y hacen daño a todos los enemigos que estén cerca. Tienes una especie de ametralladora que, o más bien como cañón, que le dispara, que dispara rápido a los enemigos. Incluso recoges, por ejemplo, una piedra y también puedes aventar pedradas a los enemigos, que pues sirve de igual manera como un proyectil. Y de hecho, en la parte de abajo donde está tu barra de salud aparece cuánta munición tienes de cada arma que agarras. También tienes un lanzamisiles, que son misiles teledirigidos, o sea, que persiguen a los enemigos. Y así diferentes armas. Y para un jefe, sobre todo para el primer jefe en particular, te aparece un arma en especial que son pistolas de agua, ya que el jefe es un, pues una bola de fuego. Entonces, para pelear con él, pues te conviene usar una pistola de agua. Y pues así hay varios enemigos. En sí, el diseño de los escenarios, bueno, la más bien la sucesión, la forma en que avanzan los escenarios, el camino que está diseñado el escenario, como que se repite en todos los niveles. Es más prácticamente el mismo diseño. Lo único que cambia es la ambientación en cada escenario y obviamente las trampas que te puedan aparecer en el escenario. En ese aspecto es muy simple el juego, pero es, como dije, es bastante peculiar. Ya muy rápidamente este juego sí se pone, la dificultad sí sube mucho y es muy fácil que vayas muriendo en ya niveles más avanzados. Entonces es un juego bastante difícil este de Dynamite Dogs. Y como dije, lo peculiar de este juego es toda su presentación caricaturesca de cartoon, de caricaturas occidentales, las típicas caricaturas de violencia acá, pues exagerada y cosas así. Entonces, más que nada, y un pequeño detalle que tiene los personajes en este juego es que conforme van pidiendo salud, sus ojos empiezan a poner más serios y a cerrar un poco. Entonces es un indicativo de la salud de tu personaje. Y aparte, entre escenarios, entre algunos escenarios, no entre todos, hay también niveles de bonus, que son, por ejemplo, pelear entre el jugador 1 y el jugador 2, que también es un juego que tiene dos jugadores simultáneos. Lo único que los distingue es que uno es de color azul y el otro es de color rojo. Y otros minijuegos que son de golpear enemigos. No me acuerdo de qué eran los otros minijuegos de bonus, pero es lo que también aparece entre escenarios. Y obviamente aquí en este juego va a haber a veces dos jefes por escenario, un jefe intermedio y un jefe final en este juego Dynamite Dogs. Vamos al siguiente juego, que sería de 1988 también, de Data East, Dragon Ninja, o como lo conocimos en Occidente, Bad Dudes vs Dragon Ninja. Este juego, que también está un tanto inspirado en las películas de Hollywood, así de acción, de artes marciales, incluso los dos tipos, el personaje, bueno, este es un juego donde igual se puede jugar de dos personajes al mismo tiempo. Lo peculiar, si acaso, de este juego es que no, el escenario no está como en 3D, sino que está en 2D, o sea, camina nada más en un solo plano. Y nada más subes o bajas entre plataformas. Puedes ir nuevamente en una plataforma superior o en una plataforma inferior. Y dependiendo de qué plataforma vayas, va a ser los enemigos que te atacan, porque normalmente te atacan directamente los enemigos que están en tu misma plataforma, y dependiendo del tipo de enemigos hay algunos que se cambian de plataforma y te van a atacar. Este juego pues tiene mecánicas bastante simples, das un botón de golpe y un botón de salto. Y como dije, la presentación es muy como película de Hollywood. Los tipos acá con trajes deportivos, digo, con pantalones deportivos, tenis y una playerita ahí sin mangas, así muy, muy badass. Si acaso lo que, por cierto, hay que mencionar que hay veces que los juegos cambian diferente dependiendo de la región. En este caso, si juegas la versión internacional, que es la de Mad Dudes vs Dragon Ninja, los sonidos, sobre todo las voces que tienen los personajes, que hacen las voces cuando gritan y todo eso y sacan sus poderes, suena más como que así, como que muy badass. Y en la versión japonesa como que suena más como pues una voz más normal, que no pretende ser ahí muy badass. Y a mí la verdad me gusta más la versión, cómo se escucha en la versión japonesa. De hecho, y bueno, las mecánicas de este juego es, como dije, un botón de golpe y un botón de salto. Dependiendo de la posición en que esté tu enemigo y la posición que tú tengas como personaje, agachado, parado, saltando, ese tipo de golpe que vas a soltar. Puños, patadas, patadas barridas, patadas saltando. Y si dejas apretado el botón de golpe, puedes cargar poder, así como que hace y empieza a brillar tu personaje. Y si suelta ese botón, suelta como que un golpe de poder y le hace más daño a los enemigos. Y en el caso de los enemigos más débiles, por ejemplo, si viene un grupo de ellos y sueltas ese poder, derriba a varios enemigos al mismo tiempo. Y por ejemplo, hay tip, si te agachas y aprietas salto y golpe al mismo tiempo, suelta una patada peculiar donde levanta las dos piernas y golpea hacia enfrente. También otro detalle curioso es que en este juego el primer jefe es el personaje Karnov. Sí, este personaje que tuvo su propio juego, Karnov, pues aparece aquí como un jefe, así con todo su apariencia, con su pantalón rojo, calvo y hasta escupe fuego. Entonces es algo curioso que metió, como que los de Data East metieron a Karnov en varios de sus juegos, como que casi fue su mascota de ellos. Y pues aquí la historia es bastante hollywoodesca, donde los personajes del juego, pues su objetivo es rescatar al presidente de Estados Unidos, porque fue raptado por el Dragon Ninja, de ahí el nombre de Dragon Ninja. Entonces vas a ir por diferentes escenarios, enfrentando, peleando principalmente con puro ninja. Pues en todos los escenarios van a aparecer un montón de ninjas, hombres y mujeres, que van a estarte enfrentando. Y cada ninja va a tener diferentes habilidades. Algunos simplemente te golpean, otros te avientan, por ejemplo, unos picos que caen en el suelo y que tienes que patearlos para que no te hagan daño. Otros que traen armas, por ejemplo, unos chacos, una daga, y sobre todo los ninjas rojos. Y si los matas, te dejan un arma o te dejan algún objeto de curación, que normalmente el objeto de curación es una lata de Coca-Cola. Y también te dejan pues un relojito para obtener tiempo extra. Aparte de esto, pues hay ninjas que, por ejemplo, brincan muy alto, traen una katana y brincan muy alto y te caen con la katana. Y pues los típicos jefes de final de nivel, que pues son diferentes, la mayoría son diferentes tipos de ninja, pero de repente sí te salen algunas criaturas extrañas o enemigos medio raros, y también algunos de los ninjas tienen habilidades típicas de ninja, por ejemplo que de repente se aparecen entre una bola de humo, o de repente hay un curioso ninja que si te acercas se prende de fuego su cuerpo y empieza a correr y te hace daño mientras corre incendiado. Y así diferentes ninjas que te aparecen a los diferentes niveles. Y obviamente vas avanzando en diferentes niveles y cada vez te van cambiando los enemigos y poniéndose más difícil. Incluso también aparecen perros que ahí hasta escucha como wow, wow, wow. Por cierto que hay una versión de NES que no recomiendo que la jueguen porque se mueve bien torpes, bien como que pausados los personajes en esa versión de juego. La verdad es que yo recomiendo que jueguen la de arcade porque es una experiencia completamente diferente a lo que es la versión de NES, el juego de Bad Dudes o Bad Dudes vs Dragon Ninja, un juego que la verdad fue muy popular en su época cuando salió. Casi en la mayoría de los lugares donde tenían arcades llegó a estar este juego, fue muy difundido, y la verdad no está bueno, o sea, típica dificultad de qué, pero tampoco está tan así tan manchada la dificultad. Y sobre todo que en este juego lo que tienes que tener mucho cuidado es con las trampas en el escenario. De repente hay picos o hay precipicios o cosas así, y entonces tienes que tener mucho cuidado a dónde brincas, porque hay algunas plataformas de las que te caes y automáticamente te mueres. Entonces pues es un juego bastante icónico de su época. Vamos con la siguiente recomendación, que sería una bastante extraña, de 1989, DJ Boy, desarrollada por Kaneko. Este juego que pues es un juego bastante peculiar, que sirve como que esta estética de los estos bailarines de breakdancing, de breakdance y todo el rollo rap, donde tú manejas a un tipo con gorra y patines que pues está bailando breakdancing con su boombox, y entonces llegan unos, así que una banda de chicos que nada más vienen a fastidiarte, se roban tu boombox. Y pues de aquí es el pretexto para que los persigas. Lo curioso de este juego es que todo el movimiento o cómo se desplazan los personajes es en patines. Tanto tu personaje como los enemigos, al menos los enemigos normales, porque los jefes no, se desplazan en patines. Entonces tú ves cómo se mueve todo el mundo, incluyéndote a ti, muy rápido a lo largo del escenario, y mientras vas patinando y los enemigos van patinando, pues van peleando, van golpeándose entre sí. Aquí pues tienes prácticamente dos botones, el de salto y el de patada, bueno, golpe. El de golpe pues es las típicas golpes y patadas, combinaciones de golpes y patadas que van apareciendo conforme vas golpeando, y que cada enemigo se puede defender algunos, y algunos sí reciben más golpes más fácilmente. Lo curioso es el tipo de personajes que aparecen en este juego. Están los como que fueron puro personaje que estereotípico, que hasta podría resultar un poco ofensivo, de las calles del Bronx y del breakdancing y todo esto. Un enemigo que es un gordito, calvo, ahí con todos con playera y con patines. Uno pues de piel morena, unos bajitos, otros incluso aparecen unas chicas de piel morena y cabello rizado. Aquí lo que mucha gente se acuerda de este juego es que el primer jefe, bueno, primero aparece al final del primer escenario un jefe que así como que es medio pandillero, así con ropa de cuero y estoperoles y todo, y se mueve bien raro. Pues después de que medio derrotas a ese enemigo, a ese jefe, pues aparece otro jefe que está bastante raro, que es una señora de piel morena, pero que está vestida así como ama de casa, como un poco como ama de casa, como sirvienta, y hasta está descalza, y así la señora así toda con cara así mal encarada, toda la cara fea. Pero lo curioso es que entre sus ataques, patadas y golpes, de repente se agacha, se levanta la falda y te suelta un gas, un pedo. Ay, y hasta se ve en la nubecita de gas verde. Entonces es algo como que desagradable, chistoso, a lo mejor de mal gusto. Ese enemigo que tienes que derrotar. Entonces está bastante, pues bastante sacado de onda todo eso. Y cuando derrotas al jefe de cada nivel, suelta unas notas musicales que las recoges y te dan como que ciertos bonuses. Y pues básicamente es de esto ese juego, donde vas recorriendo el escenario en patines y golpeando a otros enemigos que también van en patines. Aquí lo peculiar es, a lo mejor de algunos movimientos, es que cuando sueltas golpes saltando, o sea, si saltas y das una patada, golpea como tres veces, o sea, golpea dos veces cuando suelta su patada en el aire, y cuando se levanta vuelve a patear. Otra patada especial es cuando aprietas el golpe y el salto al mismo tiempo, y da como un giro en el piso con los patines, con una patada con patinando y que da vueltas. Y ese movimiento pues puede incluso golpear a los enemigos más bajitos, porque esa es la bronca, que hay enemigos bajitos que es más difícil golpear porque no están a la misma altura de tus golpes. Entonces pues tienes esas peculiaridades. Y al final de cuentas, pues este juego es bastante raro, bastante extraño por toda la temática de breakdancing, de rappers y de andar cargando con los boxes mientras van en patines, y hasta los escenarios están como que muy sacados del Bronx y de Nueva York, de la ciudad de Nueva York y todo eso, porque primero empiezas en las calles, y conforme vas avanzando en las calles, bueno, un poco también sacado de San Francisco, aparecen unos semi enemigos montados en un tranvía al fondo. Entonces de repente van saliendo del tranvía los enemigos. O por ejemplo, en otro nivel más adelante, pues te metes al clásico escenario en el metro. Y así, o sea, muchos escenarios así muy urbanos, y toda la estética, la forma de vestir de los personajes, pues es muy de breakdancing de los 80s. Entonces, pues está bastante peculiar este juego de DJ Boy, de Kaneko. Y pues con esto, pues esta es mi última recomendación de este episodio. Chance haga más episodios de beat 'em ups más adelante, pero bueno, estas son mis recomendaciones de estos juegos que más que nada no son muy conocidos arcade, y que pues pocos de estos tuvieron adaptaciones y buenas adaptaciones a consolas caseras. Dynamite Dogs creo que tuvo adaptación para el Master System y para la computadora Amiga de Atari, que por cierto la versión de Amiga de Atari metieron los que adaptaron esa versión un código secreto que es un poco pervertido porque cambia los diálogos y la presentación de la chica que es secuestrada. Entonces pues es un código oculto, pero pues ahí está este código medio pervertido. El juego de Ninja Gaiden de arcade no tuvo adaptación para consolas. DJ Boy, según recuerdo, ese salió para el Mega Drive o Genesis. El de Mad Dudes vs Dragon Ninja salió para el NES, pero la verdad no recomiendo, esa adaptación es horrible. Y entonces pues ahí tuve esas adaptaciones. Y por cierto, ya nada más para mencionar, dependiendo de cuando escuchen este podcast, si es bueno, más bien ya para cuando publique este podcast habré hecho un stream que posteriormente subiré a YouTube, de donde estaré jugando varios de estos beat 'em ups. Entonces para que lo chequen también en mi canal de YouTube, Source de Z, busquen en YouTube Source de Z mi canal de YouTube, y ahí van a encontrar el stream donde juego pues estos juegos, para que lo vean. Y bueno, pues ya con esto vamos al audio de cierre y regreso. No. Y ya con esto pues cierro entonces este episodio de Poco Común. Este es el episodio 178 de Poco Común, y pues les agradezco por haber reproducido, por haber escuchado, streameado o descargado este podcast. Muchas gracias. Les recuerdo que este podcast se publica en iVoox inicialmente, y de ahí se publica a las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Se publica nuevamente los martes en la noche, para que lo chequen o al menos tengan programado la descarga de este podcast. Pues eso, gracias por escucharlo. También les recuerdo que este podcast tiene su versión en video en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar la versión en video de este podcast, que se publica nuevamente en sábado, dentro de la misma semana en que se publica la versión de audio, aunque obviamente con varios días de diferencia. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcaster de La Podcastería y Encode. La Podcastería y Encode, o Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y busquen también Encode o Encode. Estos dos colectivos de podcasters, donde pueden encontrar pues todo tipo de podcasts de diferentes tipos, que no necesariamente son de temática geek. Entonces pueden encontrar de muchos tipos de podcasts que les pueden interesar. Y les recuerdo que pues este podcast también se publica en La Nerdulería en Facebook. Busquen Nerdulería en Facebook. Y también que tengo mi espacio en Facebook como Sorcerer Z. Búsquenme como Sorcerer Z en Facebook. Y que tengo mis streams los miércoles y domingos a partir de las 10 pm hora central de México en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z. Búsquenme como Sorcerer Z, daba la pura letra Z al final, en Twitch. y donde pueden acompañarme en vivo a estos streams. Y por último les recuerdo también que tengo mi Discord, que es OCBZ, así como todos los demás, la palabra Z completa. Búsquenme en Discord como OCBZ y ahí pues pueden usar el espacio para dejarme comentarios, sugerencias sobre los diferentes contenidos que tengo, ya sea streams, ya sea podcasting, ya sea videos. Ahí pueden dejar sus comentarios y comunicarse directamente conmigo. Agradecerle a todos los que dejaron sus likes en los diferentes espacios, principalmente en Facebook y en iVoox. En Facebook, en la publicación de la denudería, gracias a Jorge Adrián, a Jorge Cruz por su like. Y en iVoox, gracias a Yuki Soto, a Gol21 y a la gente de Life Anime Bob Podcast, muchas gracias por sus likes por el episodio anterior, que fue sobre las animes más importantes de Chicas Mágicas, para que lo escuchen. Muchas gracias por sus likes, y también recuerden que pueden dejar también en estos espacios sus comentarios. Y pues ya con esto termino este podcast sobre videojuegos de arcade de Beat'em Ups. Gracias, espero que les haya gustado y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak loud in the words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard, hard to handle now. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.